35 minutos de las 12 de este miércoles, la Semana Santa ya se respira, se siente, mañana y pasado serán días no laborables, y luego ya tendremos ahí nomás, a la vuelta de la esquina, nuevamente la posibilidad de hacer memoria, de recordar el 2 de abril. Queremos saber cómo viene esto que en algún momento también nos enteramos a partir de la llegada de lo que era el avión, así conocido por todos, que vimos para cuando se hizo la carrera de turismo carretera, que pudieron observar algunos en la zona del Centro Municipal de Cultura, y que había una fecha posible, concreta, de que sea parte del memorial para ser observado y ser inaugurado ahora el 2 de abril. Lo tenemos a Jorge Torres para sacarnos dudas, para ver si se va a poder dar de la manera que ellos tenían planificado. Bueno, Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Walter, los saludo acá en Radio Encuentro. Buen día. Buenos días, Walter, y buenos días tenga toda la audiencia. Bueno, ¿cómo viene? ¿Cómo viene el 2 de abril? Bueno, mirá, te comento. Los elementos están en Viedma, tanto el avión Mirage como hay un camión de ejército sobre orugas, y un ancla de 8.000 kilos representando a las fuerzas. Estos elementos van a ser colocados en el Memorial Malvinas en un parque temático, pero no llegamos al 2 de abril. Bueno. Pero no llegamos por distintos motivos. El trabajo que vamos a desarrollar allí es muy importante, y la obra es muy importante. Entonces queremos realizar la conciencia y no apresurarnos en los tiempos porque esos elementos van a permanecer por años en el memorial haciendo eso, haciendo memoria y recordando a lo que nos pasó en el 82. Así que tenemos un trabajo de conciencia y lo vamos a hacer este año, sí. Lo vamos a lograr, si Dios quiere, en el mes de mayo o junio van a estar instalados los elementos allí en el memorial. Bueno, igual de todas maneras, lo importante sí. Es que están en Viedma y son nuestros, ya están los tres elementos bajo la custodia de la Asociación Amigos del Memorial Malvinas. Uh-huh. Jorge, de todas maneras, y bueno, ¿cómo se está preparando para este 2 de abril? ¿Cómo será el cronograma de actividades de recordación que me imagino igual se va a hacer en el memorial, no? Sí, es así. Te cuento un poco las actividades que vamos a desarrollar. Como vos decías recién, que la Semana Santa y el feriado largo, pero déjame invitar a rendir homenaje a toda la comarca para que se acerque al memorial este 2 de abril y le rinda el sentido homenaje que merecen nuestros héroes, que son los 649 caídos. A las 9 de la mañana vamos a izar el pabellón nacional en la plazoleta Islas Malvinas, que está en la avenida Perón y Casero. Bueno, allí va a estar la municipalidad presente y vamos a hacer el pabellón, vamos a hacer una ofrenda floral y algo simbólico ahí en Viedma. Luego nos trasladaríamos a las 11 al Memorial Malvinas, allá al lado del faro, en el balneario El Cóndor. Bueno, y ahí el acto organizado por la Asociación Amigos del Memorial Malvinas, en la cual presido, y está acompañándonos muy firmemente el vicegobernador Pedro Pesati, que va a estar presente en el acto. El mismo va a comenzar a las 11, se va a desarrollar una cabalgata criolla, que hay agrupaciones de jinetes que nos van a rendir homenaje este año, como el año pasado fueron los ciclistas que unieron la travesía, digamos, Bariloche-Viedma, Bariloche y Cóndor. Bueno, este año va a ser una asociaciones de jinetes, digamos, que nos van a acompañar. También está la policía montada con su director o jefe, comisario Mandagaray. Va a haber un veterano de guerra, Luis Ragnau, que va a acompañar esa formación. Y el tema es rendir homenaje. Bueno, después se va a desarrollar el acto protocolar, digamos. Uh-huh. Van a estar presentes todas las banderas de la fuerza, todos los colegios invitados. Y creo que la gente del Cóndor y de Viedma este 2 de abril van a estar con nosotros. El acto va a ser allí entonces a las 11 de la mañana. Bien. Voy anotando, a las 9 acá en la plazoleta y a las 11 a la mañana, o para los que vayan a estar o que arranquen para el Cóndor, pueden acercarse ahí para lo que será el momento en el memorial. Exacto, sí. Va a estar participación de la banda de la policía de Río Negro, ya está confirmado. Así que bueno, el homenaje a los caídos va a estar ahí a las 11 de la mañana. Y bueno, déjame, Walter, invitar otra vez a que nos acompañen en esto. En estas fechas, en estos días, nos están pasando cosas que también, si tenemos un segundo, te quisiera comentar. Sí, por favor. Yo en este momento me encuentro en Capital Federal porque hoy a las 4 de la tarde se pone en función la Comisión Nacional de Veteranos de Guerra. Esta Comisión Nacional, durante la gestión anterior del gobierno anterior, se había corrido el eje y estaba en los derechos humanos. Hace 3 años se formó la Confederación Nacional de Veteranos de Guerra, donde somos 19 provincias que estamos representados. En esos 3 años trabajamos para que esta Comisión Nacional sea bien democrática y federal, y hoy está compuesta por 5 veteranos, divididos en 5 regiones del país: Norte, Cuyo, Centro, y también está Patagonia, donde el director provincial Rubén Pablo es el que nos representa. Bueno, se pone en funciones hoy a las 4 de la tarde, va a estar aquí en 25 de mayo 263, que son, hay una biblioteca que depende del Ministerio del Interior. Va a estar el ministro del Interior, Frigerio, y vamos a contar con la participación de todos los gobernadores del país. O sea, están invitados todos los gobernadores. Por Río Negro viene el vicegobernador Pedro Pesati, y así que esta tarde es un acto muy importante también para el futuro de los veteranos de guerra y para el futuro de la lucha que se viene, que sigue, para estar cerca del gobierno nacional y si no orientar, pero sí hacerle llegar la palabra y hacerle llegar lo que el veterano de guerra del país siente y quiere. Bien. Así que bueno, eso es muy importante para nosotros. Eso se estaría realizando hoy. Ajá. ¿Eso será hoy a la tarde? Hoy a las 16 horas, sí, aquí en Capital Federal. Bien. ¿Y la tarea por delante que tiene esta comisión elemental, cuál es, Jorge? Mira, hacernos escuchar. Si se puede orientar de cierta manera al gobierno nacional para que las políticas futuras sean más firmes y no que nos pase lo que nos está pasando actualmente, que la política seductora de nuestro enemigo histórico, que es el Reino Unido, se lleven adelante, digamos, porque claro, nos están pasando muchas cosas, y los veteranos de guerra queremos estar presentes. Nosotros sabemos, Walter, que en 1806, 1807, el Reino Unido, los ingleses, quisieron invadir nuestro país. Y el gobierno criollo de ese entonces lo echaron. Pero desde esa fecha a hoy, siguen siendo el enemigo histórico. Esto lo tenemos claro, los veteranos de guerra. Pero por eso queremos reafirmar los derechos soberanos sobre nuestras islas a través de la diplomacia, a través de la palabra, a través de... No queremos más una guerra, pero sí queremos estar presentes. Así que, bueno, esta Comisión Nacional nos va a permitir estar insertos en el Ministerio del Interior de la Nación y ser escuchados. Y si no pasa, bueno, veremos... Esta es la última oportunidad que tenemos los veteranos de guerra, porque ya 36 años de lucha en esta posguerra desgasta, y pues la verdad que hoy todavía tenemos la fuerza como para seguir, no sé de acá a unos años, claro. Pero bueno, la oportunidad es hoy. Esta gestión de gobierno incluso hasta en algún momento quiso eliminar el 2 de abril como feriado. Sí. Walter, entendemos en qué línea va nuestra política nacional. Pero también dejamos resaltar que la provincia de Río Negro, con su gobernador y vicegobernador a la cabeza, nos están abriendo puertas y nos están dando herramientas para seguir malvinizando, para seguir hablando de Malvinas. Y la provincia de Río Negro es un modelo a seguir por muchas provincias. Y estamos en esa tarea, por eso estamos insertos en esta Confederación Nacional, que hoy... digamos, esta Confederación Nacional hoy es la que lleva adelante, que es recuperar la Comisión Nacional, y bueno, Río Negro va a estar ahí. Río Negro va a estar siempre ahí. Es una provincia modelo porque nuestros gobernantes actuales nos están permitiendo ser una provincia modelo. La verdad que no tengo reparo en decir esto, esta gestión, tanto el Ejecutivo y aún más el Legislativo, nos están abriendo puertas. Y ya tenemos armado el Observatorio Provincial Malvinas, que está por ley. Este observatorio va a empezar a funcionar este año, 2018. Lo componen el presidente de la legislatura, 4 legisladores, 1 por bloque, y 6 veteranos de guerra. Así que la agenda la queremos marcar los veteranos de guerra, y tenemos el acompañamiento político. Así que tenemos un año muy muy interesante para trabajar en la provincia, muy importante. También se formó en octubre la Asociación Amigos del Memorial, que esto viene a la par, si se quiere, pero en distintas tareas. Uh-huh. La Asociación Amigos del Memorial ya se firmó un convenio con el Poder Legislativo y esta asociación va a ser la encargada del mantenimiento y enriquecimiento del Memorial Malvinas a futuro. Así uh-huh. que los veteranos estamos siendo partícipes de esto. Jorge, abrazo grande y bueno, seguramente estaremos acá el lunes tempranito a las 9 y luego a las 11 por allá por el memorial, y vamos a estar invitando a todos y a todos los que son parte de Radio Encuentro y del canal de televisión que tenemos como TV comunitaria. Abrazo grande. La abrazo grande, Walter, y bueno, ya doy por descontado tu participación, sé tu sentir y te lo agradezco. Hasta pronto. Hasta pronto. Walter, hablando con nosotros en realidad Jorge Torres, y ¿qué tenemos? La escuela en marcha. Ah, está ahí nomás, estamos ahí nomás de la escuela en marcha, me dice. Perdón. Bueno, repaso, Chino, para que quede claro. 9 de la mañana, el acto del día lunes.